Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona caía por un barranco y se sostuvo de las raíces de un árbol. Arriba del barranco había un oso inmenso queriendo devorarlo. El oso mostraba los dientes, babeaba de ansiedad por el plato que tenía delante suyo, y abajo, listos para tragarlo cuando cayera, estaban nada más y nada menos que 6 tigres tremendamente hambrientos. Él levantaba la cabeza, miraba hacia arriba y veía al oso. Cuando el oso daba una tregua, oía el rugir de los tigres próximos a sus pies. En determinado momento, él miró al costado izquierdo y vio una frutilla roja, linda, reflejando el sol. En un esfuerzo supremo, apoyó su cuerpo, sostenido solamente por la mano derecha, y con la izquierda tomó la frutilla. Cuando pudo mirarla mejor, quedó admirado con su belleza. Entonces llevó la frutilla a la boca y disfrutó su sabor dulce y suculento. Fue un placer supremo comer aquella frutilla tan rica. Quizá te preguntes, pero ¿y el oso? Olvida al oso y come las frutillas. ¿Y los tigres? Mala suerte de los tigres, come la frutilla. Siempre existirán osos queriendo comer nuestras cabezas y tigres queriendo arrancar nuestros pies. Eso hace parte de la vida. Pero es importante saber comer las frutillas siempre, vivir el momento presente. Nosotros no podemos dejar de comerlas solo porque existen osos y tigres. Los problemas no impiden a nadie ser feliz. Come la frutilla, no dejes que ella escape. Relájate y viví un día a la vez, más aún, momento a momento. Los problemas están en la vida de todos, pero la gran verdad es que el mejor momento para ser feliz es aquí y ahora. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.